Estuvo charlando con Enrique Manson. Estuvo charlando. Esperábamos la aprobación de Brian, nuestro operador. Okay. Con Enrique Manson. Esto fue cuando, Nachín. Esto fue el viernes, si no me equivoco. El viernes al mediodía. Viernes al mediodía. Nos juntamos ahí en Talcahuano y Tucumán, enfrente del Palacio de Justicia, en un barcito. Y estuvimos hablando con el compañero, porque realmente viene del palo, de la línea revisionista histórica del nacionalismo popular, como él le gusta decir. Sí, del revisionismo popular. Sí. Creo que después define. Sí, que... sí. Realmente, ese nacionalismo solo no le gustaba mucho. Después explica un poco por qué él se inclina a la línea popular. Mira, niña es discípulo de Pepe Rosa y de Fermín Chávez, a ambos los conoció. Y estuvimos ahí charlando el día viernes en un barcito en el centro de la ciudad. Estuvo charlando en realidad Nacho Gallego, ¿no? Estuvimos como espiritualmente todos. Vamos a escuchar el primer audio. Primer audio que empieza a hablar de un poquito del nacionalismo mezclado con el kirchnerismo. Así es, la pregunta. Que era un debate que alguna vez habíamos charlado también acá, que tenía que ver, bueno, desde las posturas nacionales y populares, cómo se evalúa al kirchnerismo. Bueno, tiene la palabra Enrique Manson. Lo que sería un revisionismo popular. Se suele decir, por ejemplo, José María Rosa fue el más importante escritor revisionista. Yo creo que José María Rosa inicia o se pone a la cabeza de una corriente donde lo popular empieza a pesar en la revisión de la historia. Se sigue reivindicando la defensa de la soberanía en época de Rosas, la figura de Rosas como constructor de un Estado que no existía, pero hay un reencuentro con lo popular. De esa línea la continúa fundamentalmente Fermín Chávez, que además con una gran cultura universal y clásica, él por ejemplo identifica, dice que son dos términos equivalentes, nación y pueblo. No puede haber un nacionalismo que no sea popular, y no puede haber una política popular que no se afirme en lo nacional. Dentro de esa línea es donde me ubico yo, y pretendo con otros compañeros la continuación de esa corriente. En cuanto a la interpretación de los gobiernos de Néstor y de Cristina, yo tengo que decir, pecando de autorreferencial, que yo en el año 2001, yo la crisis del 2001 la vi con temor de que la Argentina desapareciera como Estado, y yo creo que esto no es retórico, que es real. Luego de eso, yo en ese tiempo trabajaba en formación docente y daba clases de historia argentina del siglo XX, y les decían a mis alumnos que había cosas que yo ya no las iba a ver. Y me contestaban, no, pero usted no es viejo, usted tiene tiempo. No, no, pero es que para revertir esto van a pasar muchas décadas. Yo no voy a vivir 100 años. Y bueno, primero que nada, en lo personal, a mí Néstor y Cristina me dieron la posibilidad de ver cosas que no me las hubiera esperado. Ver lo simbólico de la bajada del retrato de Videla, hasta lo materialmente positivo de el UNASUR frenando el golpe contra Evo Morales. Y fundamentalmente yo creo que el eje de todo, sin quitarle importancia a todo lo demás, pero el eje de todo pasa por el hecho de que la Argentina no tiene futuro si no es a través de la integración. Está que lo de Boca. Decía fuera del aire que lo de Boca sigue siendo impresentable. Pero para un partido, tenía un poco de confianza, hermano. Estos pibes. Escuchábamos a Enrique Manson opinando y reflexionando sobre el kirchnerismo. Estaba bueno que decía al final esto de que había perdido toda esperanza, que él ya veía como, bueno, que una Argentina con la que había soñado era una irrealidad por la edad que él tenía. A pesar de que no es un hombre tan grande, Pero bueno, él decía que había tanto para hacer después de 2001 que él no iba a tener tiempo para verlo. Fueron tantas las derrotas sociales llegadas al 2001 que decía que iba a tardar millones de años en recuperarse esta patria. Sin embargo, llegó el kirchnerismo, según él. El punto 2 es un debate que también atraviesa el programa de hoy y que atraviesa todo eso que llamamos campo nacional y popular, que es el rol de la centroizquierda, la crítica por izquierda al kirchnerismo, que es un debate hasta más complejo, se lo puede o no criticar el kirchnerismo, cuando esa crítica pareciera ser válida, cuando no lo es. Bueno, se suma también al debate Enrique Manson y nos dice esto. Tener sectores que cuestionen al gobierno por lo que le falta por hacer no es malo, siempre y cuando se acuerden las líneas fundamentales y eso no apunte a socavar el gobierno en beneficio de quienes cuestionan lo bueno del gobierno. Me acuerdo en este momento de una película que, pobrecita, es bastante aburrida, pero en su momento tuvo mucho éxito, que fue La República Perdida, cuando hablaba de la caída de Irigoyen y decía, Irigoyen estaba viejo, cometía errores, pero no lo echaron por sus errores, lo echaron por lo que hacía de bueno. Y en todo caso, yo admito, en fin, que hay muchas cosas que criticar y hasta es posible que sea positivo marcar, bueno, acá está faltando tal cosa, pero marcarlo desde adentro. Ayer lo escuché a Pino Solana, al modesto Pino Solana, un hombre de bajo perfil que no está de ninguna manera enamorado de sí mismo, y hablando de lo que habría que hacer en cuanto a las retenciones y la segmentación, etcétera, y estaba recitando la 125 tal cual la votó en contra su compañero Lozano. Entonces, lamentablemente, esta gente se ha alineado en momentos importantes, se ha alineado con los peores enemigos de lo que ellos dicen defender o creen defender. Entonces, en buena hora que haya sectores críticos, pero que esos sectores críticos marquen los errores. Durante el gobierno de Perón, a pesar de que los que votaban al radicalismo lo votaban desde la peor derecha y desde lo que hoy llamaríamos un gorilismo racista inclusive, sin embargo, el programa del Partido Radical era un programa que criticaba al peronismo desde la izquierda. Pero claro, eso era retórico. Eso era retórico. No decían por qué no ponen el 82% para los jubilados, pero lo que planteaba Frondizi desde la oposición era ese tipo de cosas. No es suficientemente revolucionario. Y entonces me opongo a él, lo saboteo y me enanco en los golpes militares que intentaron de poner y que terminaron de poniendo a Perón. Era Enrique Manson opinando y ofreciendo su opinión sobre el lugar de la centroizquierda y el lugar de la crítica, y con palabras muy duras. Otro compañero más que tiene palabras muy duras contra Pino Solanas, dijo por un momento por allí que Pino se había alineado con los peores enemigos, algo que habíamos dicho también nosotros temprano. Es una pena, la verdad, lo decimos siempre, ver a Pino Solanas tan cerca de, bueno, los históricos, para llamarlo de alguna manera, enemigo de la patria. Aparte el propio Pino. Históricos enemigos del mismo. Él que supo verlos tan bien. Que tuvo una vida de lucha contra eso y hoy se ve encolumnado. Que los identificó tan bien. Indirectamente, se puede decir, favoreciendo a ese grupo. En las últimas dos... dos pedacitos, acá está el señor Nacho Gallo, responsable de la entrevista. Bueno, queríamos charlar un poco y que los oyentes pudieran conocer un poco más de estos dos personajes, Pepe Rosa y Fermín Chávez, son historiadores y participan de esa tradición historiográfica que va a revisar los planteos, la línea liberal, ¿no? Uh-huh. Esta línea que identifica la línea de los Mitre en adelante, que escribieron la historia como a ellos les gustó y como a ellos les pareció, edulcoraron las masacres que ellos generaron, demonizaron a todo líder popular que se haya levantado contra el centralismo porteño, esa línea, contra las familias oligárquicas, contrabandistas y cipayas. Esa línea que entiende a Moreno como el triunfo del libre cambio, ¿no? Que entiende como una revolución antihispaniola, que va a cuestionar luego al rosismo y a todos los movimientos del interior del país, que va a defender a Caseros, ¿no? Uh-huh. Y lo que va a ocurrir luego de Caseros, toda la construcción del Estado liberal argentino, hasta 1930 va a entender como que es el gran apogeo de la Argentina, siendo el granero del mundo, que es el planteo que hoy tiene, por ejemplo, el Diario de la Nación. La sociedad rural con Bilocati y su discurso. También, que del 45 hacia adelante va a comenzar toda la derrota de la Argentina, haberse desviado de ese camino casi natural. La misma historia que además ocultó durante un siglo, o más de un siglo, que por ejemplo el general Mitre mandó envenenar las aguas de los ríos para que los paraguayos se murieran más rápido en la guerra de la Triple Alianza. Claro, que vea al Paraguay. O sea, para matar a la población civil para que no tuvieran resistencia a medida que iban entrando al Uruguay, tiraban los cadáveres al río cuando la corriente subía. Esa línea mitrista, digamos, que hoy identifica, no sé, a Marco Aguinis, al Diario de la Nación, como decíamos, todas las editoriales de Morales Solá y de Mariano Grondona van también en ese eje. Bueno, hay otra línea, otra historia de alguna manera, y los que comenzaron el revisionismo, ahí está Pepe Rosa, Fermín Chávez, Galasso, con quien hablamos también hace un par de meses, bueno, Abelardo Ramos, ¿no? Están todos, se incluyen en esta línea que va a leer la historia de otra manera, va a recuperar en primer lugar muchos de ellos a Rosas, y luego van a tener una lectura diferente de lo que fue la Revolución de Mayo, lo que fueron las luchas del interior del país, van a entender al peronismo de otra manera. Escuchemos qué dice en principio Enrique Manson de Pepe Rosa. Y se crió en el ambiente más absolutamente oligárquico que uno se puede imaginar. Esto le da mayor mérito a su posterior conversión. Porque Pepe Rosa siempre amó a la Argentina y siempre amó a la historia. Pero en los años 30 empieza a cuestionarse la versión tradicional de la historia y se suma a la corriente revisionista, llega a ocupar la presidencia del Instituto de Estudios Federalistas en Santa Fe. A partir del año 38 existe el instituto y él está en la presidencia desde el año siguiente, desde el 40. Y ahí plantea una visión diferente de nuestro pasado. Pero todavía ese Pepe Rosa era un hombre que seguía creyendo que la política era cosa de minoría. En una reunión con un grupo de compañeros, y de la que no hay ninguna prueba, y desde luego Pepe la hubiese destruido la prueba, aunque él no tenía esos poderes, pero él nos contaba cómo en las elecciones a las que convoca Uriburu y que fracasan por el triunfo radical en el año 31, él estaba en la Democracia Progresista de Santa Fe y se enojó mucho porque se suspendieron las elecciones, porque él le decía, nosotros ya teníamos el fraude armado. Ahora, ese José María Rosa, elitista, con sensibilidad social, porque como juez de instrucción era un hombre muy atento a la gente humilde, tenía en cuenta, pero él tenía una visión paternalista de la cosa, pero le pasó el 17 de octubre del 45, que un día se encontró en medio de una multitud a la que él no conocía, y él lo dice, era mi pueblo, ¿no? Era el pueblo argentino, el pueblo del que tanto se había hablado, y yo me sentía interpretado y veía que ahí estaba el verdadero nacionalismo, es el nacionalismo que nosotros habíamos defendido con mucho entusiasmo, pero desde una visión reducida. Luego, la caída de Perón, la que termina de identificarlo con el movimiento. Este último... Siempre al límite. Siempre al límite. No, hablábamos... Bueno, vamos a decir lo que hablábamos fuera del aire. Tenemos otro jefe de la Metropolitana procesado, imputado en una causa de narcotráfico y tenencia de arma de guerra. Ahora vamos a hablar dentro de un ratito también del tema Mauricio Macri. Y sus problemitas. Y sus problemitas. En este último, ahora sí, en este último audio, agradecemos mucho a Enrique Manson, que siempre nos manda textos y que publicamos habitualmente en la agencia, en www.agenciapacurondo.com.ar, que además le regaló un libro a Nacho Gallego. José Rosa, el escritor del pueblo, me regaló un libro, bueno, en realidad nos regaló todo porque lo vamos a leer todo y ir al local para que sea en masa leído. Y nos contaba también que sacó una serie de libros en tres tomos que se llama Entre dos helicópteros. Que trata desde el helicóptero aquel de Isabelita y el helicóptero del 2001 con De la Rúa. Y cuenta un poco en el primer tomo todo lo que fue el genocidio, la dictadura, la cara dura y la derrota económica, industrial de Martínez de Hoz. Después el otro tomo habla un poco de la caída de la dictadura con Malvinas, habla un poco de todo. Toda la interna de los militares adentro, como se hacían zancadillas, y después ya viene todo lo que es democracia con Alfonsín, Menem y la Alianza. Me recordaba eso, Entre dos helicópteros, es una buena, encontré una linda imagen para pensar lo que fue el neoliberalismo en la Argentina. Decía de Pepe Rosa, no lo pusimos porque era largo el momento cuando Enrique se dedica a Rosa, que en su momento tuvo una participación muy valiente durante la dictadura militar, sacando una revista, tuvo que ir a algún tribunal, fue acusado de calumnia e injuria por el tono en el que la revista atacaba a los dictadores, tuvo también su gesto de fuerte valentía durante la dictadura Pepe Rosa, sí. Denunciando... era de los pocos. De los pocos que tenían ese tipo de gesto denunciando a los militares. En este último track, muy bien Nachito, y gracias a Enrique Manson, escuchamos qué opina nuestro entrevistado de Fermín Chávez. Fermín es otra generación que la de Pepe Rosa. Él llega a conocer a Eva Perón, forma parte de la peña de poetas que se reunía con Evita una vez por semana a comer en el hogar de la empleada, y donde recitaban sus poesías dirigidas a ella. De ahí su conocimiento personal de Evita, donde él descarta completamente la imagen de la persona autoritaria y crispada, diríamos hoy, y marca incluso un gran sentido del humor. Él solía citar un episodio que están todos los poetas recitando, y se acerca un señor que era un importante personaje de la comunidad judía y que entusiasmado dice: yo también soy poeta y también digo mis poesías. Entonces lo invitan a decir una poesía y él dice su poesía, pero con un acento judío muy marcado, y Evita estaba, tenés que pensar que Evita en ese momento tenía como mucho 30 años, estaba sentada y al lado suyo estaba la hija de Oscar Nicolini, que era su secretaria privada, que era una chica de 16 o 17 años. En un momento dado, Evita no puede contener la risa con los versos de este señor y larga la carcajada. Y el hombre, claro, se sorprende y mira, y Evita reacciona inmediatamente y le dice a Chicha Nicolini, que era la secretaria: Chicha, te he dicho que tenés que ser respetuosa de las personas mayores, inmediatamente te vas a encerrar al baño y me esperás que yo te voy a sacar de ahí cuando considere que ya has sido castigada. y salió así. O sea, una persona con gran sentido del humor, una persona con gran rapidez, ¿no? Y nada que ver con esa imagen agresiva. Muestra una película. Bueno, se muestra, claro, yo el personaje, ese personaje me parece que no es realista. Enrique Manson, pueden escuchar el audio de la entrevista en www.agenciapacurondo.com.ar. La subiremos en lo que va de esta semana, más o menos. A partir de esta tarde, en cualquier momento.